mientras descansan en paz 200 presos. Canten su himno, canten que ser pobre es el delito, que el único modo de pagar es ser torturado y drogado. Bueno, volvemos aquí con otro bloque del Enredando las Mañanas. José, ¿andás por ahí? Aquí estoy. Bueno, perfecto. A continuación vamos a escuchar una columna que nos comparten regularmente los compañeros del Frente Antirrepresivo en Lucha, en este caso en el marco de la 10ª marcha contra el gatillo fácil, que va a ser el día de hoy. Nos trae una columna con los datos de las víctimas de las fuerzas represivas durante el gobierno de Yarlora. Así que a continuación vamos a escuchar la columna del Frente. 17 personas fueron asesinadas durante la era Yarlora a mano de las fuerzas represivas en la provincia de Córdoba. La política represiva del gobierno de Yarlora va en consonancia con la política represiva de Milei y de sus antecesores, Schiaretti y De la Sota. 11 de las muertes por parte del aparato represivo fueron en casos de gatillo fácil, en situaciones de persecución o por medio de torturas durante detenciones. Las otras 6 fueron en contexto de encierro. Cabe aclarar que los datos recabados son incompletos porque no todos los casos tuvieron notoriedad en los medios de comunicación. Varios de los nombres de las personas asesinadas por las fuerzas represivas no los han informado fuentes confiables y cercanas, entre las que se encuentran familiares de las víctimas fatales de la represión estatal y militantes del movimiento anticarcelario de Córdoba. Además, hay que tener en cuenta que los datos de las muertes en contexto de encierro son difíciles de obtener, ya que no son informados o son aclarados con mucho tiempo de demora por parte del Estado, y se depende exclusivamente de la militancia anticarcelaria. Los nombres de las víctimas fatales del Estado durante la era Yarlora son Alejandro Bustos, asesinado por la policía de Córdoba en La Calera; Víctor Tortosa, también asesinado por la policía en Río Cuarto; Rodrigo Gómez y Emiliano Pastore murieron en el contexto de una persecución policial luego de saltarse un control en el barrio Marqués de Sobremonte; Abel Cortés, asesinado por la policía de Córdoba en barrio Villa Adelea; Elías Moreno, torturado por policías luego de ser atropellado por un patrullero; Sebastián Arce, asesinado por la policía en Ciudad de Mis Sueños; Alan Savioli, también muerto en contexto de persecución policial; Agustín García, asesinado por un militar en barrio Las Palmas; Franco Moreno, murió en su casa por motivos de un cáncer no tratado en la cárcel de Villa María, luego de pasar una larga agonía. También encontramos datos, ¿no?, donde no tenemos el nombre, pero también sabemos que asesinaron el 16 de mayo a manos de la policía en Córdoba a un joven de 17 años, y también la aparición sin vida de un joven de 18 años en la UCA durante el mes de febrero. En la cárcel de Bower, por diversos motivos, murieron Luis Alberto Sena, Jacob Álvarez, Carlos Sebastián, Darío Vidal. El Estado y los gobiernos son responsables. Por eso nos organizamos para denunciar estas prácticas represivas e invitamos a la 10ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que será este martes 27 de agosto a las 17 horas. Convocamos a familiares víctimas de gatillo fácil, a organizaciones y a quienes se solidarizan con la causa. Son 10 años de lucha y hoy más que nunca es necesario salir a las calles. Por último, les compartimos unas palabras para reflexionar sobre esta fecha. Te van a parir una vez y vas a vivir para siempre. Ni olvido personal ni amnesia colectiva. Ni tiro por la espalda ni desaparición forzada. Nada puede matarte, y eso es lo que no entienden. Nada pudo matarles. Caminan con vos en tu memoria, en tu sonrisa, en tu puño en alto, y como si fuera un ciclo más de vida, les pibes paren a sus madres, a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanas, a sus hermanos. Y si a tu pibe lo conocían por vos, ahora a vos te conocen por tu pibe. Soy fulana, mamá de Mengano. Y si les molestaba ver a tu pibe en la calle, ahora lo ven en todos lados, en cada poste, en cada pared, en cada calle, en cada vereda, en cada segundo, en cada recuerdo, en cada memoria. Lo escuchan en cada grito, lo escuchan una, 2.000 veces, 30.000 veces, 9.000 veces. Y es que acá llevamos más de 500 años de no rendirnos. Resistencia es nuestro apellido, es nuestra rabia, es nuestro llanto, es nuestro cuerpo, es nuestro territorio, es nuestro. Por más que digan que algo es de ellos, siempre todo va a ser nuestro. Y por eso le ponen leyes y palabras a lo que por derecho es nuestro. Y por eso se esconden en sus trajes para cubrir la desnudez de su miseria. Y es tan frágil el poder de su avaricia que por eso está la yuta, ahí, vigilando, para que no podamos acercarnos a lo que es nuestro. Y por eso tiran, y por eso matan, y por eso destruyen. No tienen otro idioma. Es el mismo de siempre, el mismo tiro colonizador, arrebatador, protector de poderes ínfimos. Y por eso nuestro idioma sigue siendo el mismo. El idioma que denuncia, que grita, que se aferra y que los hace temer, los hace esconderse detrás de las vallas de la policía, los hace encerrarse en sus countries, en sus casas, en sus mansiones. Viven encerrados en sus miedos. Su cárcel va a ser siempre nuestra memoria, porque siempre recordaremos a nuestros pibes, pero nunca olvidaremos a sus verdugos, a cada uno de ellos. Siempre exigiendo justicia. Siempre en contra y oponiéndonos a cada verdugo, a cada uno, desde el que tira hasta el jefe, y el jefe del jefe, y el jefe del jefe del jefe, y así llegar hasta el último, al presidente, y al presidente del presidente, y al burgués que manda al presidente del presidente. Los barrios son nuestros, y por eso le ponen canas a las calles de entrada y te la hacen difícil para salir y entrar. Porque ellos siempre deberán estar ahí, protegiendo que no tomemos lo que es nuestro. Las sierras son nuestras, y por eso le ponen soja y glifosato y le envenenan para que no podamos recibir lo que la Pacha nos regala a nosotros. Nunca a ellos nunca nada, a ellos nunca nada, ni saludos, ni gracias, ni agua, ni tierra, ni olvido, ni perdón. La verdad es nuestra. Por eso se disfrazan con palabras difíciles sus discursos baratos que nadie compra, regalan mentiras, compran medios, gritan, boquean, muestran escenas. Se crean su película y la presentan en Canal 12. Escriben sus bestsellers cada día para salir con el nombre de la voz del interior. Y leen sus radioteatros al ritmo de Cadena 3. Nosotros sabemos que si te miro a los ojos, no me hace falta más. Por eso los vendan mientras nos venden. Somos cientos, somos miles, somos millones. Somos los que estamos, los que nacieron vencidos y los que van a vencer. Somos los que no están. Somos los que van a estar siempre. Somos los olvidados de su memoria, pero los recordados para siempre. Somos los que no tienen voz en sus novelitas. Somos las páginas negras de su historia. Somos cada tierra que pisamos, somos cada árbol que nos cubrió, somos cada pibe en una esquina, somos cada trans que no volvió, somos la piba que desahogó su grito, somos las viejas que te sonríen desde la vereda cuando te ven con tu pañuelo verde, somos los viejos que pusieron el ladrillo para cobijarte, somos quienes tenés al lado, nunca adelante, nunca atrás, somos los que no dejaron de buscar. Somos les nietos, las nietas, somos les hijes, somos las madres, somos les que perdieron. Los que perdieron una, 2.000 veces, los que seguirán perdiendo. Somos los que ya no tienen nada que perder. Somos les que vamos junto a los nuestros, junto a las nuestras. Somos les que apresuran cada día. El día en donde todo será más justo.